tengo una enamorada, asabandada mi chor, y en seca la bacha baura, sembrandiu cacuanitor. Las 11 y 43 minutos de la mañana, y la verdad es que te pone el vello de punta escuchar canciones como esta de un disco que, bueno, que es, todavía está calentito. Estuvimos hablando de él hace un par de meses, pero una de las protagonistas que se incluye en este álbum y que estamos escuchando, Noemí Funes, no pudo venir, no pudo estar aquí con nosotros por su reciente maternidad, pero hoy sí que la tenemos aquí junto con el maestro Esteban Luqui, al que ya tenemos. Gracias, aquí también. Rafa. Esteban, buenos días. Buen día, Rafa. Y Noemí Funes, buenos días. Pero déjame que te felicite primero por tu maternidad. Gracias. Enhorabuena. ¿Eh? Y se te ve muy bien y muy recuperada. Gracias. Hace un par de meses, como te he dicho y como hemos comentado, Esteban estuvo aquí presentando el disco, nos habló de los temas, ¿no?, del trabajo excelente que es este Immaculate Ibiza, pero tú no pudiste estar por lo que acabamos de comentar, ¿no? Entonces te estamos escuchando y la verdad es que te ha quedado una belleza, un bellezón de canción, ¿no?, con esa interpretación tuya, ¿no? Supongo que estás contenta de haber participado en uno de los discos más bonitos y más importantes mucho, de Ibiza, ¿no? Mucho, porque además el primer Immaculate lo viví mucho y con mis embarazos, bueno, Esteban lo sabe, que es amigo ya de muchos años, y era una de mis ilusiones, y cuando me lo ofreció es que no había duda. He visto fotografías por ahí, por las redes sociales, ¿no?, de cuando estabas todavía muy, muy embarazada de... Sí. De tu niño, ¿no? Sí, bueno, cantamos, sí, la grabación fue embarazadísima. Días antes. Sí, sí, sí. Tiene mucha gracia. Entonces, sí, te va a salir muy espiritual. Además, tu hijo, me dijo también que... Es una nena. Que cantara como si le cantara al bebé, una nana, entonces fue también muy, muy íntimo, fue muy bonito. Claro, claro. Hay que captar el momento. Claro, hay que captar el momento, ¿no? Claro, claro. Cantando, tocándonos la barriga, fue muy bonito allí. Sí, sí, sí. Yo sabía que iba a quedar perfecto, ¿no? Yo cuando me dijeron que participabas en el disco, le dije yo a Esteban la última vez, digo, esto seguro que es éxito y seguro que, vamos, o sea, no ha tenido ningún problema porque conozco a Noemí hace muchos años, he cantado con ella, no a nivel profesional, pero sí a nivel amateur, y esto estaba asegurado, ¿no? Cuéntanos un poquito, Noemí, ¿cómo ha sido, ¿no?, la participación, la grabación, si te ha dirigido él o todo lo que escuchamos ha sido producto tuyo de darle tu toque personal a bueno, esas canciones? Bueno, él me sugirió, ¿no?, que, bueno, así que me preparara dos o tres canciones ibicencas que me gustaran, que le encontrara sentimiento, y bueno, pues yo fui con 4 o 5 y él más o menos eligió las que también le llegaron a él cuando yo la canté totalmente a capela. Y nada, pues la canté varias veces y él sí que me fue dirigiendo un poco en plan... Mejor que sea un plan tono suave y yo ya le pondré los acompañamientos. Sí, porque las canciones las grabamos sin tener la música detrás ni nada. Sí, ¿eh? nada. Era ahí, todo a capela y... Estamos descubriendo aquí la cocina interna, sí, de la cosa. Los temas los grabamos sin playback. Claro, para mí ha sido una experiencia. Claro, yo nunca he hecho nada. Capela. Entonces, todo... Sí, cantamos en los karaokes y todo lo que tú quieras, pero en lo que era en grabar no había grabado nunca. Entonces, yo sí. ¿Y qué sensación se tiene cuando llegas a casa, le quitas el plastiquito este, te miras aquí y dices, Noemí Funes, aquí estoy yo? Mira, no me pude resistir y yo ya lo tuve antes de tener el plastiquito. No podía, yo, por favor, envíame algo. Había nervios. Sí, sí, y además en la terraza, para mí, es que ya te digo que con el primero yo ya lo escuchaba muchísimo. Y era una cosa, y a los bebés, es que es una música tan cíclica que les venía súper bien y bueno. Y esto puede ser el principio de un gran proyecto, ¿no? Porque... temas, o no solamente ibicencos, ¿no? O sea, Noemí tiene una gran voz y le puedes dar lo que quieras que te lo canta. Es decir, ¿has pensado alguna vez, aparte del sonido ibicenco, incorporar otro tipo de estilo musical a tus proyectos musicales con el Immaculate? ¿O está centrado solo en temas de la isla? No, con el proyecto de Ibiza Inmaculada, pues es solamente el asunto. Solamente temas de Ibiza, es, ¿no?, nuestra, claro, básicamente es un poco... La interpretación, y es lo que es, ¿no? Un poco es música de autor, en este caso mía, maquillada de elementos ibicencos, y en el caso de las canciones tradicionales, pues son interpretaciones de las canciones tradicionales. Pero la música para niños, con Noemí, se nos da bien. O sea, hay que reconocerlo. Entonces, ese es un futuro proyecto. Si hablamos de futuro, pues mira, si viene algo, viene por ahí. Porque de verdad, además del caso de que de que el primer Ibiza Inmaculada hace 10 años fue un poco banda sonora de tu primer embarazo. Sí, totalmente. Yo mucha gente que hemos hablado y tal, cuando yo veo una chica embarazada le digo, mira, una chica que es una amiga o alguna persona cerca. África en la barriga ya oía valladora, vallador, y es, además la oye y es que se paraliza. Mira, porque estoy así tal, ¿no? Como ves el... pero mira, yo creo que se nota. Sí, has nombrado valladora y vallador, y es que absolutamente el vello se me pone de punta. No sé qué tiene esa canción, Esteban, que allá donde esté, y sea el momento que sea donde la pongas, te lo dije la otra vez y te lo digo hoy, cierro los ojos y es que, vamos, o sea, es tremendo el sentimiento que percibo yo con esa canción. Me pasa, ¿no?, a mí lo mismo, Rafa. Es que me pongo hasta a llorar según cómo esté, ¿no? Claro, lo que tiene también es que hay una cosa, no quiero aquí hacer el frío, pero sí, pero la verdad es que cuando una canción tiene un recorrido en el tiempo, en 10 años que tiene esa canción, pues ocurre que nos evoca cosas de nuestra propia vida, de vuestra, en el caso, y de la mía en el caso particular. Entonces, las evocaciones del pasado, de cosas, claro, no, pero es así, o sea, porque tú te evocas ciertas cosas que han pasado, que has vivido tú con la canción, en el caso de mí lo mismo, y en el caso mío, pues lo mismo, yo he vivido unas cosas con esa canción y con ese álbum muy fuertes. A mí, o sea, y hay cosas que no puedo ni contar de lo íntimas que cosas de personas. No nos cuentes. De gente que lo ha relacionado con sus padres o con sus abuelos, cosas realmente personales de personas. Si te que cuento han dicho, yo la dilatación que llevé con África y con los Walkmans ahí en la barriga. Por aquí tienes que salir, escucha al Valladora. Lo de los Walkmans, el Valladora. Tienes ahora fotos, Esteban, tú lo sabes. Además que sí. El Valladora ahora no lo vamos a escuchar, pero sí vamos a escuchar un fragmento del corte número 7 de este último álbum, que se llama Bona Nit Blanca Roseta. Blanca Roseta. Dentro de 10 años, ya veréis. Yo, permitidme que intervenga, porque yo es que de meterme aquí en el ajo, porque no puede ser. A ver. Noemí, per Manma, que te feliciti. Moltes gràcies. De veritat. I me gustaría saber por qué precisamente estas canciones, que ya tienen una popularidad extrema, ¿por qué precisamente elegisteis estas canciones, Bona Nit, Blanca Roseta? ¿Tienen algún significado, tienen alguna tonalidad, tienen algo especial en la letra? Mire, yo te voy a decirlo por qué me han gustado a mí y luego Noemí te va a decir por qué las ha elegido ellas. Yo las he elegido porque Noemí ha hecho la primera selección. O sea, la idea era que Noemí, dado que iba a ser su primera incursión en plan en el campo profesional, es decir, pues hay que hacerlo, tiene que quedar bien y con una responsabilidad y tal, pues yo lo que quería era que fueran canciones que a ella le gustara, las sintiera y que las cantara bien a gusto. Eso era mi objetivo. Entonces dice, pues mira, de todo tu repertorio y de las cosas que conoces de música y de canción ibicenca, lo que tú... Es que las vive. Es claro, es eso. Entonces luego es que ya vive. Lo que yo no sé es por qué... Yo, Bona Nit Blanca Roseta, porque siempre me ha parecido una nana y, bueno, tiene un significado especial por una nena que se llama Blanca y, bueno, pues era para ella y ya la escuché cantada hacia ella y era, pues, mi aportación personal. La última versión que existe del Bona Nit Blanca Roseta es un bozarrón, es decir, tú la coges de Bona Nit Blanca Roseta, ¿no? Y dices, ostras, ya esto le doy yo la vuelta, ¿no? Sí, bueno, a lo plan dulce, pues es que es lo que puedo hacer. Y vamos a escucharla. Escuchamos un pelín, venga. Por favor, sí. ¿Has visto, Maribel? ¿Has visto qué cambió? He sentido. He sentido, de verdad. Una emoción. Imagínate, tan casa, penetrante. En casa, con tu librito, o simplemente relajado, pones este disco, te pones ahí, y es que no existen los problemas. No, eso es verdad, ¿eh? No existen. Es decir, esta música tiene algo especial, la música en general, pero esta música, la que hace Esteban y vuestras voces, tienen algo especial que te hacen desconectar absolutamente de todo. Y es como va. Si la magia de alrededor y la energía de alrededor te rodeara y pusiera una barrera y dijera, disfruta. Un Kit Kat. Exacto. Un relaxing, ¿no? Esa es la idea. Y la verdad hay que decir que en esta canción, por ejemplo, ahora que estaba escuchando la introducción, que está todo el mundo, Noemí, yo mismo, el Raúl con el acordeón, porque hay un arreglo de acordeón y violín que está hecho al final de la canción, porque yo he hecho un juego también, porque a los chicos que el acordeón y violín está hecho por dos personas, Raúl Moya Jiménez, Isabel Mor. Entonces ellos, yo les he dado la versión original de la canción, una de las versiones, para que pues vieran sus armonías y tal, pero luego les he dicho, sin hacerle oír nada, les he dicho que iba a ser una nana, que era una cosa para los niños, o sea, que miraran sus arreglos y tal. Entonces luego, cuando yo les presenté pues ya la música con la voz de Noemí, que ya estaba grabada, y ellos tenían el conocimiento pues académico de cómo era la canción, y tuvieron que hacerlo, ya tenían un arreglo preparado y estaba realmente, o sea, que fue también motivar a la gente para que se produjera el efecto que decía ahora Maribel, que dices, hostia, pues lo oyes y es que Para mí es mágico, la palabra de esta canción es mágica. Es lo que definía yo hace un momentito, ¿no? Es decir, se te pone un círculo alrededor, una película y una barrera, y dices, bueno, pues este trocito de espacio es mío, dejadme escuchar esto y disfrutarlo, ¿no? Entonces, y volver a cargar las pilas. Exactamente, sí, ¿no? Sí, son 5 minutos, es que para eso se trata la música. Claro, y luego tiene otro sentimiento, ¿no? Yo quizás soy muy, muy soñador, ¿no? Pero cuando cojo y me voy de vacaciones por ahí o de viaje, siempre me llevo, y los Immaculate. O sea, no pueden faltar. Y hay canciones que te hacen recordar a tu tierra, ¿no? Sabes que cuando te vas por ahí 10 o 12 días, algo te falta, ¿no? Sí. Algo te falta. Te pones esto y entonces cuando es ya te viene, como estar aquí, ¿no? Entonces sí, es doble sentimiento el que se obtiene con vuestra música, ¿no? Pues muchas gracias, porque la verdad que es... Pregunta obligada. Hace escasamente 2 meses, mes y medio, 2 meses que está en el mercado este disco, me imagino yo que ya estás trabajando con nuevas ideas y nuevos proyectos para continuar con esta saga de los Immaculate, ¿no? Que hay para muchísimos años. Ojalá. De momento no, de momento... Stand-by. Sí. Esto no es ahí... La verdad que para... No sé con quién lo hablaba el otro día, que... Esto cuando viene la ola, pues viene, pero si no, no lo pienso así, que bueno, ahora hay que hacer o hay que pensar en el próximo, pero para nada. Con el proyecto este es cuando surge, en este caso fue toda una coincidencia de cosas para hacer este último, y para el próximo será igual. Yo opino que si siembras cada año, quizá no recoges todo lo que... para hacer algo bonito. Hay que esperar poquito a poco. Pienso que sí, que esto tiene que dar su fruto. Y... Sí, de hecho hay en 10 años 3 álbumes y creo que... Que quizás el ritmo para poder... Es el ritmo, quizás... Si la media no falla, tenemos que esperar 3 añitos más, 2 años y medio largos, 3, para ver el siguiente Immaculate, pero indudablemente va a merecer la pena. Yo podría haber buscado por internet, ¿vale? Pero no lo he querido hacer, te lo quiero preguntar a ti. Es decir, a nivel exterior de Ibiza, ¿qué tal está yendo el disco? Porque claro, al ser casi todo interpretado en ibicenco, en catalán, ¿qué respuesta se tiene fuera de aquí? Pues la verdad que muy buena. Es que de los últimos álbumes hasta ahora, también ha habido un cambio en la situación comercial acerca de la música y tal. Sí. Entonces... en los últimos 5 años, desde el 2006, que fue el otro, hasta ahora, que no veas, hay muchos años, ha cambiado mucho con todo el tema de Facebook y las páginas web y el comercio. Esto avanza día a día. Claro, o sea, estamos hablando de años, que esto es, claro, si día a día avanza, imagínate. Entonces, pues la verdad que estamos teniendo una respuesta de fuera de Ibiza que no la habíamos tenido antes esta vez. O sea, una cosa muy buena de fuera, en iTunes, en Beatport, en los sitios que están, en Spotify, que está desde la semana pasada, estamos teniendo muy buena cosa. Y la página web nuestra, que tenemos un servicio de descarga donde están los 3 álbumes al precio de 1, por ejemplo, para la gente que conozco y que quiere apoyar un poco y tal, en immaculateibiza.com. Más no se puede pedir, ¿eh? No, pues ahí estamos teniendo, la verdad que si miras, la mayoría de las operaciones son de fuera, justamente. O sea que eso es el objetivo también, ¿no?, de Immaculateibiza, es dar a conocer un poco pues otra cosa que no sea lo, sí, lo más conocido, lo estándar, lo Beach Club, ¿no? Sí, exactamente. Que Ibiza tiene mucha más magia que el sonido discotequero, ¿no? No pasa nada, yo también nos me queda gusta los Beach Club. Nos quedan, sí, claro, pero hay que disfrutar también de otras maravillas que tenemos en Ibiza. Noemí, nos queda nada, un minuto. Tú sabemos que tienes otras tareas, eres profesora, maestra, uh-huh. ¿De acuerdo? Que has vivido estas últimas semanas, sí, como todos los padres, de manera intensa, ¿verdad? Muy verde. Y bueno, pues te agradecemos que hayas venido hoy. Muchas gracias. ¿Verdad? Y bueno, pues enhorabuena por tu participación en el disco. Y tienes 30 segundos para decir lo que tú quieras. Pues nada, yo con que cuente para la siguiente conmigo, no diga nada más. Pero piensa que tiene peticiones, claro, y masculinas también. Es verdad, supongo. Bueno, Esteban, Noemí, Esteban, ha sido un auténtico placer, ¿verdad, Maribel? Muchas gracias, de verdad. Gracias. Siempre es un placer tenerles aquí. Gracias, Maribel. De verdad. Gracias, Maribel. Gracias, Noemí. En lo poquito que queda hasta llegar a las noticias, seguimos con la música de Immaculate Ibiza. Claro, gracias. Que sí. Vamos a deleitarnos, a deleitarles con esta música, esperando las noticias de las 12 del mediodía. Gracias, amigos. Hasta siempre. Gracias.